iban a hacer un triunfo bárbaro, una cancha difícil, con un equipo que no había sacado ni siquiera un punto de visitante, pero hoy cambió la racha. Sí, la verdad que sí, yo creo que era eso, solo una mala racha, porque las dos otras oportunidades que tuvimos que salir de casa fuimos protagonistas, y la verdad que no fuimos con las manos vacías, pero bueno, lo estuvimos laburando esto, estábamos muy ilusionados que hoy nos íbamos a llevar los tres puntos, y la verdad que se pudo dar. En segundo tiempo el equipo fue el dueño del partido, prácticamente se jugó solamente en campo de excursión. Sí, sí, la verdad que tuvimos un gran segundo tiempo, creo que físicamente lo pasamos por arriba y bueno, pudimos concretar las chances que por ahí cuando empezó el partido no se dieron, ¿no? Y después, bueno, empezaron las dudas con el gol de ellos, pero nada, no perdimos la calma y lo fuimos a buscar y nos llevamos los tres puntos merecidos. 12 puntos ya la cosecha, la gente de Cañada se empieza a ilusionar con un equipo arriba de una tabla de posiciones. Bueno, sí, es importante que se ilusione, nosotros seguir trabajando tranquilo, la verdad que estamos muy contentos y bueno, permitirnos soñar siguiendo con humildad y bueno, nada, contentos. Gracias, Iván.